Hola, estás en Radio Crash, en el 105 de tu preciosa FM, y estás en una entrega de In Campo Aperto, una nueva entrega de In Campo Aperto. Ya vamos por la octava de la nueva etapa de In Campo Aperto. Es una entrega, como casi todas, divulgativa. La idea del programa, por encima de todo lo que le pueda rodear, con la ausencia de pautado, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que os cuento, con la importancia de llamarse Jimmy, pues todo, al final, se puede resumir en divulgativo. El programa tiene que ser divulgativo. El programa trata de daros a conocer, a lo mejor, pues grupos, bandas o solistas que no son esos o esas tan famosos y famosas que te suenan de siempre, pero que aquí creemos que tienen más importancia o han tenido en su momento de la que pueda parecer. Y es el caso de la entrega que os vamos a ofrecer en el In Campo Aperto de esta ocasión. Y hablamos de una banda que desde aquí pensamos que ha dicho muchas más cosas de las que algunos les quisieron hacer ver o resaltar, críticos incluidos. La vamos a conocer. Thank you. Bueno, potente, como mínimo potente. Es un disco doble. Impera los cuadritos o, digamos, triángulos en rojo. Es un disco doble, como os digo, y la parte, si se abre el disco, son todo unos cuadros, cuadrados, que podrían ser rombos. De hecho, son rombos, pero son exactamente cuadrados. Y en la parte oscura, digámoslo así, pues figuran distintas opciones de los músicos tocando en directo, fotos de los músicos tocando en directo, y en todos los demás rombos, pues el nombre de la banda en negro sobre fondo tirando a amarillo, o en fondo verde. Y después de todos estos rombos, al abrir el disco, dentro hay una enorme foto de las dos partes de la banda tocando en vivo, con todos los brazos en alto de los fans, celebrando los temas, saludando. Acaban de terminar uno de los temas, está sacada desde el público. Y después, dentro de lo que es el disco, hay 10 láminas. Es un libro prácticamente, con fotos y dibujos tipo cómic, con cada uno de los miembros de la banda. Si se va abriendo esas láminas, la primera que se encuentra es una especie de dibujo con una chica con los brazos abiertos, una especie de unicornio, etcétera, etcétera. Y después, al abrir la primera hoja, pasar la primera hoja, vemos una foto en directo con las luces, el escenario. Fotos de la época setentera, estamos hablando de 1973, y aparece la primera información de las láminas del centro, porque hay otra información que nos viene en la misma carátula del disco interiormente. Por fuera, solo el nombre de la banda, muchas veces repetido, y el nombre del disco, como no. Y leemos: D. Anthony and Brother Bill present Humble Pie and the Blackberries with, y abren un corchete donde figura Steve Marriott, Greg Ridley, Dave Clemson y Jerry Shirley. Ese corchete nos indica On Good Beefs. Y después, and Benetta Fields, Billy Barnum y Clive King, Picking Them Up. Esa es la primera presentación que nos hacen dentro de lo que se abre del disco. Estamos hablando del Eat It, escrito. Ya te vas poniendo a buscar en internet toda la información sobre este precioso trabajo, porque si bien es cierto que mucha gente considera que Humble Pie, el mejor trabajo suyo, no es que aquí lo discutamos, Smoking, no es menos cierto que también, por ejemplo, el trabajo en directo del Fillmore, Rockin' Fillmore. Pero desde aquí, la verdad es que os recomendamos vivamente que escuchéis este disco, porque aquí la banda está pletórica en toda clase de ritmos y adquiere una potencia que no había tenido hasta el momento. Humble Pie fue un grupo británico de hard rock, aunque en su momento John Peel lo tildó incluso de heavy, y uno de los primeros supergrupos del rock and roll, que incluía, como os dije, a Steve Marriott, que venía de los Small Faces, con Peter Frampton. En este disco ya no está Peter Frampton, que venía de The Heart, y con Greg Ridley, que venía de Spooky Tooth. Estaban muy influenciados por el blues, por el soul americano, y al final desencadenaron en una especie de blues rock, que para muchos grupos significó pues una referencia total en el hard rock, en el heavy, y ser conocidos por su rock duro. Pero en este concierto, en este disco en particular, en el Eat It, pienso que es donde de verdad la banda adquiere esos ritmos, incluso soul, que la encumbraron totalmente, y para mí es su mejor disco. Son opiniones, evidentemente, muy respetables los que piensan que la parte anterior porque la primera parte de Humble Pie va desde el 69 al 75 como mucho, y después, bueno, volvieron a juntarse, ya la cosa no es lo mismo. Y sobre todo quisiera destacaros la figura de Steve Marriott, del que después os hablaré. Acabamos de escuchar Get Down to It, que fue un single muy aplaudido en su momento y con muchas ventas. Y en esta primera cara del primer disco, todos los temas, los cuatro que tiene esta primera cara, están compuestos por Steve Marriott. Ahora vamos a escuchar Good Boys and Bad Women. Y vamos a empezar a disfrutar, porque esto es para disfrutarlo, el edit de Humble Pie en In Campo Aperto. Bienvenidos. Bueno, ya no es ese rock tan duro por el que fueron famosos, porque en su momento, allá por 1969, había un crítico, un periodista, llamado David Fricke, que era de la revista especializada Circus, que le dio por meter en el saco a bandas como Black Sabbath, o como Deep Purple, o incluso Cream, dentro de lo que llamaba el heavy metal. Y todo era porque decía que se parecían a lo que en aquel momento, pues era un sonido con una pesadez total que tenían en directo los Humble Pie. Y de ahí vienen esas barbaridades que se dicen a veces sobre algunas bandas, como aquí ya hemos contado en su momento, llamar heavies a gente como Black Sabbath, por ejemplo, o como los mismos Deep Purple, ¿no? Entonces, la referencia que debéis tener en cuenta es precisamente que Humble Pie en su momento era más importante de lo que acabó siendo como banda de culto. De hecho, mucha gente la tiene puesta en un peldaño inferior, cosa que aquí no estamos en absoluto de acuerdo. La figura de Steve Marriott, por supuesto, que destacaremos a lo largo del programa, pues lo deja bien claro, y también os contaremos por qué se nos fue en 1991. Pero bueno, acabáis de escuchar el Good Blues and Bad Woman, y ahora vamos a escuchar Is It For Love, otro tema, como no, del gran Steve Marriott. El Edit en In Campo Aperto, en rigurosa exclusiva para ti, que te gusta que te lo enseñe. myself and you make me ashamed, cause love is the law and the will. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, pues aquí ya nos hemos fijado si has puesto la suficiente atención y sobre todo si lo has escuchado con auriculares, porque esta música, a ver, para pillarle el punto y teniendo en cuenta que la estamos emitiendo en vinilo, con los armónicos, los graves, con todo lo que te ofrece el vinilo que no te ofrece el MP no sé cuánto, cuanto más no sé cuánto peor, porque lo comprimido ya sabes, pues es una gozada escucharlo con auriculares. Aquí estamos disfrutando este disco una vez más. Y habrás notado que en este tema, por ejemplo, pues ya se nota no solo el blues rock del que vienen los Humble Pie y de donde venían de Small Faces con Steve Marriott, que incluso John Peel en su momento pues lo llegó a calificar como a Humble Pie como grupo del primer grupo de heavy, ¿no? Por la cuestión del sonido, brutales en escena, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este disco, en el Let It de 1973, ya os lo comentaba al principio, aquí ya habrás visto retazos pues emocionales, soul, funk incluso y sobre todo gospel, ¿no? Y ese acompañamiento vocal de los Blackberries en este disco le da una prestancia, le da un saborcito que de verdad que es todo, todo un gustazo. Vamos a escuchar el último corte de esta primera cara, que también es, como no, como os dije, de Steve Marriott. Voy a ofreceros primero los dos, Side 1 y Side 3, digamos, la cara 1 y la cara 3. Porque los cuatro temas de la cara 1, el último ahora, Drugstore Cowboy, y los siguientes temas de la Side 3 son todas composiciones de Steve Marriott. Después pasaremos a la segunda parte, en donde ya tratan las covers, las versiones de distintos personajes que iremos desvelando, que os iremos contando, y que veréis cómo la banda lo trataba. Absolutamente demoledores. Vamos a disfrutar de este Drugstore Cowboy para cerrar este primera cara, este Side One del Let It de 1973. We'll be right back.

Bueno, pues ya sabes que tengo que pedirte disculpas por lo trabajado que está este disco. Habrás notado los ruiditos característicos del vinilo, pero eso no me corta un pelo que lo conozcas así como tiene que ser. Y no, bueno, si después te lo quieres bajar y escucharlo en tu smartphone o en tu iPod, me parece muy bien, pero que la audición en vinilo, en campo aperto, en riguroso directo, creo que merece la pena. De hecho, el disco está así porque esta cara era de mi devoción en su momento. Me lo traje de de Inglaterra, de Londres, en 1977. Y el disco, como os digo, es de 1973. Esta es la publicación inglesa. Y vamos, se nota que en esta parte está bastante más trabajado que la anterior que habéis escuchado, la Side One. Esto era Oh Bella, All That's Hers. Vamos a escuchar el tercer corte, como ya os dije, todas composiciones de Steve Marriott, del guitarra y cantante. Y en esta ocasión vamos a irnos al verano, nunca mejor dicho, porque es el Summer Song. Así que a disfrutar con el edit de Humble Pie. I don't believe in idle promises. Just want you back again. Know I rode, see how long it is. It's strong and outland. Won't you listen to my summer song? Ahí estamos, con esos ruiditos característicos, y vamos con el último corte, de esta cara 3, que es Peckton Dumps, de Steve Marriott, Humble Pie, edit 1973. Sleepyhead. Bien, no me podrás decir que es variado, porque en esta misma cara de este tema que acabamos de escuchar a lo anterior, vamos, o sea, la diversidad que los Humble Pie tienen en este edit es abrumadora. Voy a hablaros un poco de la figura de Steve Marriott. Bueno, hay que tener en cuenta que el grupo que estamos escuchando, Humble Pie, en su momento, como os comenté, el disco Performance Rock in the Fillmore de 1971, pues fue el primer álbum que se editó con la contraportada en la que aparecía una pequeña etiqueta señalándolo como heavy metal. O sea, en directo eran potentes, demoledores y con un sonido brutal. En su momento también, de donde venía Steve Marriott, se les podía considerar mods, a Small Faces, por ejemplo, que le disputaban la etiqueta de mods a los mismos Who. Y alrededor de toda esa etiqueta hay que hablar de un personaje como Steve Marriott. Steve Marriott, que nació el 30 de enero de 1947, vocalista y guitarrista de Small Faces y de ahora de Humble Pie, como acabáis de escuchar, dejó a los Small Faces porque con Rod Stewart después se convirtieron en Faces solo y formó junto a Peter Frampton, como os comenté, cantante y guitarra del grupo The Hearth, el conjunto denominado Humble Pie. Pero digamos que Peter estuvo poco tiempo. En esta formación aparece la figura de Dave Clemson, que viene de nada menos que del grupo Colosseum, otra banda de devoción que en su momento subirá aquí en Campo Aperto, y que todo esto alrededor, hablar de una banda como Humble Pie, pues salpica a un montón de gente. Pero el blues rock, el boogie, el folk rock, el country rock, incluso el hard rock que desarrollan y desarrollaron en su momento, pues todo eso lo consiguieron con el antiguo componente de los Spooky Toot, que era el bajista Greg Ridley, que está aquí en este disco, y el que estaba en un grupo llamado Apostolic Intervention, que era el batería Jerry Shirley. Estos cuatro con los cantantes de lujo que ya os dije que estaban en el disco ahí en los créditos, son los que hacen que este disco sea una verdadera joya. Para mí, uno de los mejores LPs en directo. Hablaros de Steve Marriott es hablaros de un personaje que, si aún eres de los o las que quedan fumadores o fumadoras, te advierto que, aparte de que te pueda matar por lo que trae la cajetilla y porque te mueras de frío al tener que hacerlo en el exterior de cualquier dependencia, también te advierto que son malos los hábitos de ciertas cosas en casa, porque parece ser que Steve Marriott de 1991 pues estaba en su casita y, según todos los indicios de la época, pues por culpa de un cigarrillo mal apagado se le encendió la casa y allí murió el probitín con toda la casa incendiada. Así que ya sabes, fumar mata y no apagar la colilla también. Pues eso, que vamos ahora a adentrarnos en el edit, pero en la parte que concierne a las versiones, a cómo trabajaron las versiones en 1973 esta gente, una verdadera barbaridad. Vamos a escuchar un Black Coffee de Ike and Tina Turner, interpretado magistralmente por Humble Pie, con esta formación que os comentaba, con Steve Marriott, Greg Ridley, Dave Clemson y Jerry Shirley, con la intervención, como no, de Benetta Fields, Billy Barnum y Clyde King, de Blackberries, acompañando a los Humble Pie en este precioso trabajo que os presentamos en esta ocasión en In Campo Aperto. Is my name Black Coffee? Not a thing. Black Coffee, freshly ground and fully packed. Hot Black Coffee. Mínimo bien cantado, ¿eh? De sonido bien, pero de puesta en escena bien también. Bueno, pues eso era un Black Coffee demoledor en la Side 2 del primer disco, la segunda cara, y vamos con otra versión, en este caso atrevidos ellos, de Ray Charles, y se hacen el I Believe to My Soul de la forma que vas a disfrutar ahora mismo. Humble Pie, Edit, para ti en In Campo Aperto. Well, one of these days, and it ain't gonna be long, you gonna look for me, but I'm gonna have it on my toes, run down the road and be gone. I turned over and I heard you say, and it was hard to believe you said, oh, Charlie, when you know my name. Bien, bien, bien. Pues ese enorme solo de saxofón que habéis escuchado en este tema, en esta versión de Ray Charles, pues estaba a cargo de Sidney George, el saxofonista. En los créditos dan las gracias especiales a las Blackberries, Clive King, Benetta Fields y Billy Barnum, y también al saxofonista Sidney George. También tienen a la guitar, a la steel guitar en Obella, un tema que escuchamos antes, a B.J. Cool. Como ingeniero está Chris y Iris. Chris and Iris trae los ingenieros de mezcla, los Roddies, las peña, toda la peña aquí en su momento, y también el director artístico Michael Dodd de Londres, las fotografías preciosas del disco que son de Jim McCurry o algo así, y las fotos centrales que os comentaba son de Finn Costello. Es un precioso disco, me gustaría que pudierais manejarlo como yo estoy haciendo ahora, que pudierais tratarlo mientras se escucha como se hacía antiguamente, porque fijaros cómo las hojas, fijaros el sonido de las hojas. Es un papel de esto tipo casi acartonado, papel de una calidad para la época incuestionable, y que aquí, pues mientras escuchas el disco, disfrutas dándole vueltas, regodeándote con los rombos que os comentaba, donde impera mucho el rojo adentro, y donde siguen apareciendo pues las Blackberries, las tres ahí de coros, y de solistas, como habréis podido apreciar también, fotos del batería, del bajista, fotos, cómo no, muchas de Steve Marriott, y de la banda en general, donde el rojo es el que impera en todos estos rombos, en la parte, con el disco abierto, la parte central, obviando lo que es el libro que está agrapado en su interior. El Etit de 1973, aquí divulgándolo, en campo aperto. Y después de esta preciosidad que acabamos de escuchar, I Believe to My Soul, de Ray Charles, vamos ahora con una versión que hacen de Edwin Starr y de Johnny Bristol, titulada Shut Up and Don't Interrupt Me. Así que a disfrutar. Humble Pie. Yeah. Bien, pues 46 años después suena bastante bien, diría yo, ¿no? A mí por lo menos aquí me lo está pareciendo. No sé lo que opinarás tú ahí, donde quiera que te encuentres, en el coche, o escuchándolo por el móvil, en tu casa tumbado, en la butaca, esperando, haciendo la cena, no lo sé. Pero evidentemente creo que si no conoces a esta banda, a lo mejor eres de los que conoces a los Black Crowes, por ejemplo. Debes de saber que bandas como esa bebieron de esta gente. De hecho, muchísimas bandas de referencia internacional que ni te lo esperarías tenían a Humble Pie como referencia. Una banda que quería que conocierais y que sigáis conociendo. Y hay un cuarto corte aquí en esta cara que estamos ofreciendo ya de versiones, porque os lo he querido poner así para que primero conocierais la figura de Steve Marriott como compositor, y ahora estamos conociendo a la banda atreviéndose con un tema de Jamison titulado That's How Strong My Love Is. Pues vamos con él, con mi inglés característico, ya sabes, aquí en In Campo Aperto. Still love. Bien, pues esto era el último corte de la parte donde en el Edit llegan las versiones, como en este caso en la Side 2, este Dad Home Strong My Love Is. Aquí, como habréis percibido también, brillan con luz propia, pues las Blackberries, con Clive King, que es la que hace los arreglos, y con Benetta Fields y Billy Barnum. Y después, como última entrega, a continuación, quiero decir, como última entrega de Let It, la Side 4, lo que sería la cara B del segundo disco, tiene una connotación, y es que, aquí en los créditos lo pone, que la Side 4 recorded live at Green's Playhouse, Glasgow. Está grabada en directo en el Green's Playhouse de Glasgow. Y como aquí sabes que tenemos prohibido cortar temas grabados en vivo, por aquello de que las canciones las han en su momento grabado de la forma que hayan creído oportuno, y a lo mejor incluso ni estaban en ese orden en la playlist, en el repertorio del concierto de esa noche. Pero considero que los discos grabados en vivo deben emitirse íntegramente, por aquello de que, bueno, pues que disfrutes de lo que es el tema escénico y de cómo los Humble Pie conseguían ese sonido tan diverso como tienen en este Edit en 1973. Te voy a comentar los temas que vamos a escuchar para cerrar este disco. La Side 4 comienza con un tema de letra de Steve Marriott y de la música de los Humble Pie. A continuación, ese primer tema es Up Our Sleep, y el segundo tema es ni más ni menos que una versión de Jagger y Richards del Honky Tonk Woman de los Stones. Y el tercer tema es un Rough Runner de Holland, Dozier y Holland. Estos tres temas que vamos a escuchar corresponden a la Side 4 del Edit 1973 de Humble Pie, en rigurosa exclusiva en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. A disfrutar. Now Bien, supongo que habréis captado perfectamente el ambiente en Glasgow para esta maravilla en directo de Humble Pie en 1973. Como es tan antiguo y como habíamos hablado un poco de los Moths y todo eso, y como Steve Marriott abandonó Small Faces en 1969, que fue por lo que después se convirtieron en los Faces a secas con Rod Stewart, pues no es menos cierto que el carácter Moth que tenían los Small Faces y que se disputaban ese liderazgo con los Who, ni más ni menos, pues no es menos cierto que ahí estaba de bajista Ronnie Lane. Y para aquello de traeros algo más reciente, pues he decidido terminar el programa al estilo Moth, y para que un poco pulséis lo que hacen o hicieron los Moths de la época tiempo después. Os he traído un disco bastante reciente. Este tiene menos tiempo que el que os acabo de poner. Solo tiene 42 añitos. Este es de 1977. Con lo cual, para lo que se estila en campo aperto, vamos, modernito del todo. Os voy a poner a dos Moths de la época. Os voy a poner a Ronnie Lane, el bajista de Small Faces, que hizo una preciosidad de disco con Pete Townshend, el guitarrista de los Who. Creo que esto ya es la traca final para que te quedes más tranquilito o tranquilita, que esto que acabas de escuchar tenía demasiada tralla y a lo mejor te resultaba como una digestión muy pesada. Así que con My Baby Gives It Away, una composición de Pete Townshend, con Charlie Watts a la batería, vamos poco a poco poniéndonos en nuestro sitio. Shoot. precioso, precioso. Nowhere to Run, una composición de Ronnie Lane con Rabbit al órgano, Henry Spinetti a la batería y Peter Hope Evans a la armónica. Oh, my family and all of my friends, and no, there's nowhere to run. In the morning, may head for the sun. Leave your shadows behind what you've done. I have tried, but I never have won. And 'cause there's nowhere to run. Well, Michael's rolling. Where's he going? What's he saying? Well, that's right, yeah, that's right. Ghost of old sailor, long since been dead, smoking his pipe and he's scratching his head. It's bad news, but I heard what he said. He said there's a no. Estos señores que acabas de escuchar son Pete Townshend y Ronnie Lane y tienen un precioso tema llamado Round Miss, que da título a su LP de 1977, una composición a dúo de los dos, con nada menos que Eric Clapton a la guitarra solista, con Rabbit al órgano y con Henry Spinetti a la batería. Round Mix. Los Moths en los 77 hacían estas cosas. Precioso, sin duda. El bueno de Ron y el bueno de Pete tocan toda clase de guitarras acústicas y eléctricas, mandolina, bajos, banjos, ukeleles y lo que les echen. Y en este Annie, que estamos ya escuchando, pues tienen una preciosidad de Lane, de Lambert y de Clapton, donde Eric Clapton está a la guitarra de 6 cuerdas, a la guitarra acústica, Graham Lyle a la de 12 cuerdas acústica, Benny Gallagher al acordeón, Charlie Hart al violín y David Markey al string bass. Annie, Pete Townshend, Ronnie Lane en In Campo Aperto, ¿cómo funcionan los mods? No strength in the sun, Annie. And when it's gone, Annie, where shall we be? When all those colors have faded, when old Jack comes to call, don't tell him no, tell him maybe. Oh, now, Annie, God bless us all. Oh, yeah, Annie, God bless us all. Precioso, precioso, Annie. Keep Me Turning, Pete Townshend, compuso esto con Rabbit al órgano y piano y con Harry Spinetti a la batería, acompañado, como no, de Ronnie Lane. They saw the Messiah, but I guess I missed him again. That brings my score to 110. The water's getting closer. Better ring up the grocer, stack up the potatoes. Oh, Jack, are you ever coming back? Will your operatic soul turn black? Keep me turning, oh, keep me on. Keep me burning for you, son. Keep me turning. Keep me turning, don't you leave me till the very last. Keep me turning, keep me turning, aquí en Campo Aperto, en la recta final. Cat Melody, una composición de Lane y de Lambert, está aderezada por la batería de Charlie Watts, por el saxofón de Mel Collins y por el piano de Ian Stewart, para que tengas un remate final acorde con el programa, en esta ocasión, de Humble Pie y los Moths. Amigos, hasta aquí ha llegado el Campo Aperto. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Hemos tratado de divulgarte, enseñarte, empaparte con el Edit de Humble Pie de 1973. Si te ha gustado, bájate todo lo de la banda porque merece la pena y porque nunca han sido suficientemente reconocidos. Ya has visto de lo que son capaces los Moths de los 60 en 1977, cuando se juntaron Ronnie Lane y Pete Townshend y se curraron un maravilloso trabajo de Round Mix, que en esta ocasión os he entregado la cara A. En otra ocasión Os traeré el disco y os pondré la cara B, que no tiene tampoco desperdicio, con los invitados solo que tienen, vamos, es que de lujo. Pues eso, que ha sido un placer, que espero que el siguiente En Campo Aperto sea, como mínimo, te resulte tan interesante como este, y que mientras tanto, pues seas todo lo malo que puedas y todo lo libre que te dejen. Mientras tanto y no, pues aquí estaremos al pie del cañón antes de coger unas pequeñas vacaciones. Cuídate mucho y ya sabes, cuando tengas algún problema, conecta con Radio Crash y con En Campo Aperto. Igual te lo soluciona. Time After Time, muchas gracias por estar ahí, por ser fiel, y te saludo si escuchas esto a través del podcast, que me consta que tiene un éxito brillante, del cual me siento muy orgulloso, y si estás en directo, doblemente por ser fiel a la FM, y si estás oyendo cualquier reemisión de las que hacemos, pues igual, besitos castos para ti si eres ella, y abrazos sin roce de penes para ti, si eres él. Cuidaros mucho y nos escuchamos en el siguiente En Campo Aperto. Saludos de Jimmy, el fiu de Miro.